ahora sí recibimos a Dalila Valdés en el aire de Radio Panamericana. Muy buenos días, querido Juan. ¿Cómo andás? Estimada Dali, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias, me alegro. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que fue el encuentro, el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Pero bueno, hoy antes de comenzar y entrar en tema de mujeres indígenas, dentro de lo que fue este hermoso y enriquecedor encuentro, me gustaría comenzar con la agenda y comentarte, Juan, que bueno, el día de hoy va a haber una transmisión para hablar sobre el consenso de Montevideo a eso de las 4 de la tarde en la página del FILAC. Eso por un lado, y por el otro lado que en la ciudad de Roma se encuentran dentro de una cumbre de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas de Agricultura, el Caucus Global y las Juventudes Indígenas, haciendo ahí su aporte y las reflexiones que seguramente en estos días van a estar dando. Allí fueron representantes de Colombia y de México, y están en este momento en pleno debate, y bueno, uno de los debates más fuertes es que es el reconocimiento a las técnicas y prácticas indígenas es lo que va a permitir también afrontar este cambio climático que, bueno, por que, bueno fin, estamos en primavera, por otoño, fin, ¿quién, por, fin se estamos, van, por fin se van anoticiando. Sí, sí, sí, ha sido tal vez ha sido ese nuestro error, ¿no? A nivel humano de separar el individuo de la naturaleza y bueno, y volver a esa concepción que tienen los pueblos originarios, es un poco el aporte que se está dando ahora. Y bueno, y ahora sí, entrando un poquito a lo que ha sido este maravilloso encuentro, desde el año 86 que viene caminando. Este año ha sido en la ciudad de Bariloche. La elección del lugar siempre se da como una respuesta política, ¿no? Y fue elegida el año pasado, en octubre más o menos. Recordás, Juan, cuando fue el desalojo y la represión a la comunidad, allí en Bariloche, la comunidad en Villa Mascardi. Sí, sí. Lafken Huincul, Mapu. Y donde fueron detenidas 7 mujeres mapuches, muchas con sus hijos, muchas en estado de gestación y de parto, y fueron trasladadas a Ezeiza. Y bueno, a partir de esto el movimiento tomó Bariloche como lugar de este año, que tuvo una convocatoria de más de 100.000 mujeres. Wow. Se me pone la piel de gallina, voy a estar así toda la... Se entiende. Todo el programa, porque han sucedido cosas y bueno, de algún modo las sensibilidades femeninas y cuando pueden estar en diálogo, digamos, y con esa, unas semanas antes, el monumento de Roca, que bueno, fue también una discusión, que no se sabía si iban a poner a las madres, si ponían a las madres, iba a ser como un llamado de derechos humanos, pero también iba a perder un poco lo que fue el genocidio indígena en el territorio del sur. Entonces fue cubierto por un gran cultrum. Y el cultrum tiene esa noción también de útero y esa noción de gestar. Y bueno, el cultrum es un tambor. Es el tambor ceremonial, claro, sí. Que a diferencia de la caja, que tal vez es tienen los dos parches del mismo tamaño, sería el cultrún es solamente el parche de arriba, y bueno, y se viene más como cónico y generalmente también tiene parte de la cosmovisión grabada encima, arriba, ¿no? Como y bueno, y fue en tela, seguramente, por lo que vi en fotos, han cubierto esta imagen de Roca con un gran cultrum. 100.000 mujeres caminando por las calles de Bariloche. Una locura. Durante 3 días con más de 171 talleres, en donde se hizo un homenaje a Berta Cáceres, esa lideresa indígena también del pueblo de Honduras, del pueblo Lenca, que casualmente en el 2011, cuando se hizo el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias allí en Bariloche, ella estuvo presente. Entonces, bueno, dedicaron también unas palabras, un poema, hubo un homenaje. Y dentro de las grillas, así de actividades, hubo de todo muy variado y talleres nuevos como de antifascismo. Comenzó el encuentro con un pronunciamiento en donde se mencionaba que con las derechas, ¿no?, debido a toda la coyuntura política que estamos viviendo, con las derechas nuestros derechos retroceden. Y bueno, además de los problemas de tierra, en donde todavía hay una hermana mapuche que está con prisión domiciliaria, que es Jessica Bonifoy. Así es. Ella decía, nos roban las tierras, nos roban el agua, nos han sacado todo, hasta el miedo nos han sacado, y por eso vamos a seguir. Y bueno, además de todos estos problemas de tierra, también se debatió el resto de las violencias que sufren las mujeres y disidencias indígenas, como el racismo, la discriminación y los abusos, incluso dentro de las comunidades indígenas. Así que se dio también como ese debate necesario que bueno, ya se viene también hablando en toda la Via Yala sobre lo transversal y bueno, y sobre cómo traer también esta nueva conciencia hasta dentro de justamente para, no queremos ser un objeto, decían, no queremos romantizarnos o que nos folcloricen, queremos nuestras palabras, cuerpos y presencias que tengan sentido. Y esto lo decía Melisa Cobrapán de la Confederación Mapuche de Neuquén. Y bueno, y aquí en este maravilloso encuentro que ha tenido disertantes y ha tenido talleres en donde, bueno, nuestro papel también, nuestro rol político y sensible tal vez en esta noción de los derechos que se fueron gestando hasta ahora, cómo no retroceder. Dentro de las disertantes hubo varias del movimiento de mujeres de Kurdistán, varias mujeres que disertaron. Estuvo también Maren Mantovani, que es del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino por el boicot. Estuvieron protectoras de Milagro Salas, estuvieron ex detenidas y desaparecidas del colectivo feminista de las Azucenas. Estuvieron también Romina Rosas, activista sindical antiburocrática de Justicia por Laura Iglesias. Estuvo La Poderosa, estuvo Maiten Cañicul. Y bueno, y se dio este homenaje a Berta en el marco de una ceremonia ancestral, también a Nalu Faría, a Noemí Labrune y bueno, a Berta Cáceres. Y se habló también de las reparaciones a las mujeres trans y travestis y una ley de reparación porque hay un promedio de vida de las mujeres trans y travestis de 40 años y por su trabajo también, que ahora se está peleando por el cupo laboral desde Diana Zacayán, y también tuvieron ahí sus aportes y su pedido a esa reivindicación de reparación histórica. Y me gustaría terminar la transmisión de hoy, Juan, querido, sí, con un poema que se hizo para Berta en este marco de encuentro, que es: no perdonamos ni olvidamos, Bertita, mire que el amor, amor alcanza para maldecir el mal, donde quiera que se agacha, no escucharemos al olvido al que nos llaman, damos la bienvenida con su nombre a todas las mujeres malversadas, a los cuerpos mutilados por la misma dura mano que a usted la asesinara, lavamos en este río las heridas de las que nos faltan, nosotras, compita, ofrecemos aquí nuestra antigua rabia, la que venimos atesorando por siglos, a veces llenas de fuerza, a veces desangradas, nosotras mismas nos haremos justicia, que aquí quede su huella, que los llantos del mundo nos acompañen, desde todas las lenguas y las aldeas remotas, que alcanzaron a entender su prosa libertaria. Desgracia es tener tanta luz en territorios poblados de avaricia y maña. Nacer a mirar de nuevo el fresco brote de agua en sus pupilas. Las noches ahora son extensas desde la terrible madrugada, pero un día encontraremos el consuelo, compita, para saber que esto de la muerte es pura papada, que lo nuestro es la vida, sin permisos, sin negocios, sin pajas. Un día nos hemos de juntar en algún antiguo sitio de la magia para empezar de nuevo, Bertica, porque esto está perro. Pero ¿y cómo? Ni que estuviéramos en vez de sangre horchata, la madre tierra con usted en su cálido vientre, cuánto y cuán fuerte nos jala. Acá estamos su pueblo y la tarea inconclusa, acá y para todos los tiempos, su enérgica llamada. Wow. En Furiloche, territorio mapuche. El próximo encuentro será en, se definió que la próxima sede será en Jujuy 2024. Y bueno, y aquí un abrazo grande, siempre reivindicando lo primero, que son nuestras madres, nuestras abuelas, que son quienes nos han enseñado y mostrado ahí el camino de resistencia, resiliencia y de amor siempre. Gracias, Dali, como siempre. Gracias, Juan. Un abrazo. Escuchamos a Dalila Valdés.